recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es regreso al futuro. Esto es futuro imperfecto. Desde el estudio de los Anales, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, quien os habla, Javi Pater. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados, o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Si me das a elegir entre tú y la riqueza. Bueno, arrancamos después de un tiempo que no hemos estado con vosotros con el programa dedicado al cine kinky. Esto lleva un poco relación con los 7 programas que hice sobre la música del rock. De alguna forma, un poco el cine kinky está dentro de este tipo de música. Por un lado podemos encontrar el rock urbano y también la música de la rumba. Los años 70 y 80 fueron para España muy duros. La ansiada democracia no supuso un gran cambio para los habitantes y ante todo de los barrios más pobres. La verdad que querían reclamar su puesto en Europa para hacerse visibles, pero ante todo lo que sufrieron fue el impacto de las drogas y la desigualdad. Los cineastas se atrevieron a tratar el tema, pero no contaron con el respaldo de la sociedad. De alguna forma, porque la sociedad estaba viendo cómo en las calles los chavales morían, había delincuencia, un poco no querían ver en la pantalla lo que de alguna forma ellos sentían o vivían cuando salían a la calle. Pero con el tiempo el cine kinky se convirtió en un testimonio público de esta España y buscó ante todo héroes entre sus delincuentes. Si hablamos de la música, esto que estáis escuchando es Me quedo contigo, de la película Deprisa, Deprisa, con muchas más canciones identifican a este tipo de cine kinky. El género más callejero del cine español de los 80 nos dio una ristra de temazos memorables. Los Chichos, Los Chunguitos, Rumba 3, Bordón 4, incluso hasta Barney y Obús. Destacar los peinados colosales, pantalones de campana, que a mí nunca me gustaron, fuscas, sirlas, recortás, siempre conduciendo un coche. Por ejemplo, era el Seat 124, el 4 Latas, 4L, el Renault Fuego, con un repertorio de, eso sí, en esos vehículos de drogas, también encontramos el caballo. Pero el caballo, además, amistado mediante las chutas que eran, pues eso, no tenían, era todo insalubre y bueno, pues ahí es donde hicieron que cayera mucha gente. Y también encontramos una versión de Rosalía, que la presentó en los Goya de 2019, y otra versión que hizo Manu Chao. De la primera película que os voy a hablar se llama Perros Callejeros, de José Antonio de la Loma, año 1977, y lo que escucharemos de fondo será de la banda sonora una canción de los Chunguitos que se llama Soy un perro callejero. En las afueras de Barcelona, el Torete y compañía sobreviven como pueden a base de tirones y pequeños hurtos, robando coches. No tienen ni edad para conducir, pero eso sí, le pisan a fondo. El primer gran éxito del género, con Ángel Fernández Franco el Torete de protagonista, adelantándose al Vaquilla en mucha notoriedad, algo que no le sentó demasiado bien a José Antonio Moreno Cuenca. Fuente de inspiración de muchos de los que se le ve en esta película. Poco después llegarían Perros Callejeros 2, también de José Antonio de la Loma en el 79, Los Últimos Golpes del Torete, Perros Callejeros 3, también de José Antonio de la Loma en 1980, y en un inesperado acontecimiento, un poco raro, que se llamó Perras Callejeras, también de José Antonio de la Loma en 1985. De la impagable música destacamos los arreglos de viento y de la no menos fabulosa letra, eso sí, mención a abusos sexuales en los reformatorios, los que le llamarían en la jerga la prote, la proteccional. Incluso en el final de la película hay un verso que se llama Soy un perro callejero y me cago en todos tus muertos. Navajeros, de Eloy de la Iglesia, año 1980, y el tema que escuchamos es de Burning, Escríbelo con sangre. Manuel González Perales, el Jaro, vive de golpe en golpe y de cama en cama y, como no, de bronca en bronca. El hoy de la Iglesia ya se había asomado a este tipo de relatos callejeros con el tipo de El Diputado en 1978, Miedo a salir de noche en 1980, pero fue con Navajeros donde, ayudado por Jaro y por Pirri, comenzó su carrera como el más dedicado realizador del cine kinky. En ese mismo año aparecen títulos como Chocolate, de Gil Cantero, en 1980, La Patria del Rata, Francisco Lara, La Pod, en 1980. No todo iba a ser rumba en esta lista de temazos. A fin de darle aire apropiado a su película más madrileña, el maestro de la Iglesia contó con los príncipes de las ventas y reyes de la Elipa, nada menos que con Barney, en toda su gloria. El grupo de Pepe Riesi aportó varios temas al fin. No es extraño que tú estés loca por mí. Y para los créditos iniciales se marcó un divertido ejercicio de picaresca retocando la letra de un clásico, Escríbelo con sangre, del LP Boulevard, en el año 1980, para hacerla alusiva a las andanzas de Jaro José Luis Manzano. Escuchamos a Rumba 3, No te quedan lágrimas, de la banda sonora original de Navajeros. Nos provee de otra maravillosa con caché adquirido en las gasolineras más prestigiosas de España, cuando el malogrado José Luis Fernández Pirris pronunció el mítico Venga, ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, la respuesta del director vasco es propinar este trallazo de la rumba disco que luce por igual en el radiocasé de su Seat 1500. Tuviste mi vida entera puesta a tus plantas, hiciste de mi cariño tu propiedad, pagabas con dos caricias y eso no basta. No puedo seguir fingiendo tranquilidad. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, me marcho, queda con Dios. Oh. Para conquistarme, pusiste en tener mi nombre tu obstinación. Llegaste a gritar mintiendo al entregarte. Usabas más la cabeza que el corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas. hay torete en la historia de tu vida que se ve muy repetida. Tristemente, ese ha sido tu destino, criticado y perseguido constantemente. Planta cara a la sociedad que te da la espalda. Llega los últimos golpes del torete de José Antonio de la Loma, año 1980, con el tema que escucharéis de Bordón 4, Al Torete. Toca otro conjunto rumbero de apelativo numérico para la banda sonora de la película en la que de la Loma cerró la trilogía de Perros Callejeros, si no contamos con Perras Callejeros 1985, haciendo los equilibrios de siempre entre las intenciones comprometida y la explotación pura. El delincuente juvenil, imaginario pero inesperado en el vaquilla, al que da vida Ángel Trompetilla, Fernando Franco, puso fin a sus carreras con el malogrado himno compuesto por los barceloneses Bordón 4. En cuanto al propio Fernández Franco, falleció a causa del SIDA en el año 1991 a los 31 años. Su último papel en el cine había sido Heroína Gorda, el del abogado del protagonista en Yo, el vaquilla. De lo que digan. Vamos a darle un giro jovial a nuestra lista con este tema, también de los últimos golpes del torete y también interpretado por Bordón 4, pero de tono casi opuesto al anterior. Escuchen esa letra y díganos si no contiene perlas de sabiduría muy aplicadas a estos tiempos de crisis interminable. Total, si son 4 días. Que no vale la pena trabajar. Me voy, ya no aguanto más. El rollo de esta vida no me va. Yo me acuesto cuando llega el día, cansado de tanta huelga, de tanto humo, de tanta niña total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan. Que no, yo me pongo a pensar. Que no vale la pena trabajar. Me voy, ya no aguanto más. El rollo de esta vida no me va. Que no, yo me pongo a pensar. Que no vale la pena trabajar. Me voy, ya no aguanto más. El rollo de esta vida no me va. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son 4 días, paso de lo que digan total. Si son Deprisa, de Carlos Saura, del año 1981, y el tema que escucharemos, Los Marismeños, Caramba, Carambita. Ángela, Pablo, Meca y Sebas no tienen mucho que hacer. Apáticos, ven pasar los días animándose con la heroína, hasta que deciden que para escapar hay que arriesgarse y realizar golpes más ambiciosos. Carlos Saura ya se atrevió a rodar la parte más escondida de la sociedad en Golfos en el año 1959, pero su versión de la desaparición juvenil a finales de los años 70, Deprisa, Deprisa, la marcó como toda una generación. Oso de Oro en Berlín fue además la única película de José Antonio Valdelomar, muerto de sobredosis por heroína en la cárcel de Carabanchel en el año 1992. Si bien es imposible disociar las imágenes de Deprisa, Deprisa de Me quedo contigo, Ay, qué dolor también de los chunguitos, que da el pistoletazo en sus créditos iniciales. La película de Saura cuenta con otras gemas en su banda sonora, dejando a un lado el escalofriante uso de Un cuento para mi niño de Lola y Manuel. A nosotros nos gusta recordar esta maravilla, una adaptación vocal Entre dos aguas de Paco de Lucía. Dato curioso, la mención en la letra de Paco y Ramón, que se van a Torremolinos, es un guiño al legendario guitarrista y a su hermano Ramón de Algeciras. Salir de aquí siguiente película, que se llama Colegas, de Eloy de la Iglesia, del año 1982. La banda sonora es de Antonio Flores y el título Lejos de aquí. Antonio y Rosario y José les ha tocado vivir un momento complicado, y cuando ella queda embarazada la cosa no mejora, pero droga, homofobia, prostitución, delincuencia y tráfico de bebés, un completo. Antonio Flores también la interpretó en directo frente a la cámara de la iglesia, en un rincón de lo que podía ser la Elipa, el barrio de la Concepción o algún otro lugar de ese Madrid inhumano en el que estaba ambientada la película. Nudo en la garganta, es decir, poco. El obús, mientras que José Luis Manzano y Antonio Flores descubrían los rigores de pasar huevos de hachís por el estrecho, es decir, introducírselo por vía rectal, pero no dar el cante en la aduana. Un Eloy de la Iglesia, siempre más rockero que rumbero, seguramente el tema más emblemático del rock duro de los años 80. We'll be right back. nuestra siguiente película se titula El Pico, de Eloy de la Iglesia, del año 1983. Y escucharemos el primer tema, que se titula Que se vayan. Es una canción popular en Euskadi que invita a las fuerzas del Estado español a salir de la región. Seguro que si le preguntamos a la gente de allí, te podrían cantar la letra. Paco y Urco le dan fuerte al caballo. Cuando empieza a ser un auténtico problema en sus vidas, sus padres intervienen. Pero la heroína no era un problema lo suficientemente importante. El padre de Paco es comandante de la Guardia Civil y el de Urco un influyente líder de la izquierda abertzale. También encontraremos en esta película un Bilbao sucio, una ría sucia por toda esa industria. Todo el color que había era un color gris. Eloy de la Iglesia regaló a José Luis Manzano un personaje tan redondo que no logró despegarse de él nunca y que repitió la aún más intensa El Pico 2, que será nuestra siguiente película. De banda sonora rotunda, El Pico logra hablar de los problemas del país a través de los ojos de una generación a la que le tocó vivir. Fue además la tercera y última colaboración de Eloy de la Iglesia y Enrique San Francisco. Y estamos escuchando el tema Vuela que vuela, de Joaquín Carmona. Llega El Pico 2, también de la Iglesia, del año 1984. El tema que escucharemos es de Azúcar Moreno, Debajo del Olivo, prácticamente inencontrable hasta su edición del año 2018. La versión original del Pico 2 nos permite disfrutar con la versión original de este tema, grabado 2 años más tarde por Azúcar Moreno y además de recordar a José Luis Manzano y Pirri, que paseaban su mono por el patio de Carabanchel. Esto nos da para reflexionar sobre las mutaciones de la España de los 80. Porque si en la película de la Iglesia, Bajo del Olivo, parece como un tema flamenco rock, con sus palmas, con su flauta, su quejido, las hermanas de los Chunguitos lo llevaron a la fama 5 años más tarde con una remezcla house. Escucharemos un tema de Bernardo Bonezzi de la versión original. Carmen Maura, una ama de casa del Este Radio, vive en un pequeño piso junto a su marido machista, un hijo camello, otro chapero y su suegra que ayuda para mantener la calma. Almodóvar presenta su propia visión del momento a través de la fuerza de el poderoso personaje de Carmen Maura, la madre coraje del género. Forma parte de una interesante colección de películas de la época. Sin entrar canónicamente dentro del epígrafe, cine kinky representan el mismo espíritu desde un punto de vista de su director, como hizo Jorge Grau en el intento tráiler de Coto de Caza del año 1983, o Vicente Aranda en Fanny Pelopaja en el año 1984. Y aquí terminamos de escuchar de esta banda sonora el tema La Bien Paga. Te debo, nada te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que paga con oro tus carnes morenas, no maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, no me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste por un puñado de panes. Bien paga, bien paga, bien paga. Y ahora nos llega la película Yo el vaquilla, de José Antonio de la Loma y su hijo, en el año 1985. Y escucharemos a los Chichos en El Vaquilla. Juan José Moreno Cuenca, El Vaquilla, consigue contar por fin su historia. Ladrón de coches desde los 9 años y culpable de asesinato desde los 12 a los 15 años, ingresó en la modelo heroinómano y enfermo de sida, aunque fue Raúl García Losada el que interpretó al joven delincuente, el vaquilla consigue convertirse en una estrella interpretándose en los segmentos en las que narra sus desventuras. Ojo, y el torete no lo quiso perder e interpreta a su abogado, aunque por la fama de su protagonista, probablemente el héroe kinky por antonomasia, se ha convertido en uno de los títulos más conocidos. Cabe destacar otros de aquellas fechas: De tripas corazón, de Julio Sánchez, Valdés, de 1985, y también 27 horas, de Moncho Armendáriz, del año 1985. Desertor de todas las leyes, nunca, nunca le gustaron luchar con la policía. Ellos son contrarios. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el vaquilla de buenos sentimientos, y al final dependes de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo, si al final dependes de un sin dejar velero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Un trueno sin miedo, una avalancha, zarpazos de quejas, puerto sin mar, eso es Vallecas. La estanquera de Vallecas, de Eloy de la Iglesia, del año 1987. Y el tema que escucharemos es de Pache Andión, La estanquera de Vallecas. Leandro y Tocho deciden robar un estanco, pero se encuentran con la flata, su experiencia y la templanza de la buena justa. La estanquera disfrutará su robo para convertirse en una inesperada toma de rehenes, con sus estupendos José Luis Gómez, José Luis Manzano, Edna Penella, Maribel Verdú. El director se despidió del cine al menos hasta el año 2003. Con este pequeño pero fundamental fin de ciclo, la pobreza, la delincuencia de los suburbios y no tan suburbios estaban cambiando de aspecto y el cine con ellos. Esquinas y aceras, de par en par, eso es Vallecas. No existe, no queda, no hay quien pueda, lo espiera. Para domar, eso no es Vallecas, viejo Vallecas, Vallecas, no, eso no es Vallecas. Eleuterio Sánchez, su historia, mártir sin gloria. En la chabola de los pizarrales comienza su infierno. En la guardia, el hambre, el invierno. A los mercheros se les trata como escoria. Su marginación, guillotina ejecutoria. Y terminamos con esta última película, que se titula El lute camina o revienta, de Vicente Aranda, del año 1987. Escucharemos un tema de José Mercé con mezcla de rap. El lute tampoco lo tuvo fácil, y tras un atraco a una joyería en la que un vigilante fue asesinado, pensó que no volvería a vivir en libertad. No muy contento con este asunto, se fugó en un tren en pleno traslado, y como vemos en El lute 2, mañana seré libre. de Vicente Aranda en 1988. Repitió jugada cuando llegó al penal del puerto de Santa María. Vicente Aranda tiene la culpa de que muchos piensen en Imanol Arias cuando se habla de Eleuterio Sánchez Rodríguez. Los años iban pasando y a finales de los 80, este díptico sobre nuevo prófugo más célebre marca forzosamente el fin del cine kinky original, echando la vista atrás para narrar lo que ocurrió en aquella época. Sus protagonistas y sus antihéroes empezaban a ser leyenda. Mujer del presidiario, 5 años preso, régimen de terror. El puerto, la cúpula, semillas de rencor. Dispuesto al sacrificio, de fuga, libre o muerto. El puente del Lute, agua en el desierto. Miles de piras, civiles suspiran. Reptiles, con fusiles, vigilan. Ráfagas de bala, vuelan con ira. Plomo, sangre y pólvora, a la muerte inspira. Mis hermanos son mi sombra, fiel. La sierra de Ronda esclaviza nuestra sed. A merced de un ejército sin fe. Eleuterio, custodia del amanecer. Helicópteros civiles, policía armada. Pensamientos se retuercen, muro y alambrada. Libre o muerto, Alcalá sellada. Astucia del débil, el poder calla. Cuando la hambre y la miseria te imaginan, cuando la ley en tu mirada la tristeza domina y no te queda más remedio que luchar. Sevilla, 2 meses bajo el suelo, pasó la tempestad, Graná, anhelo el cielo. El Lute anida en el corazón del pueblo, hackea al Estado, su valor aviva el fuego. El amor a veces suaviza el castigo, un bálsamo de redención contra el enemigo. Campaña mediática violenta, se suceden fugas, disparos, tanta humillación revienta. 2 de junio, la intuición aliena, danza siniestra, silban balas y sirenas. Se desploman sobre mí venganzas, mis penas, quieren a mi hermano, venir en mi trena. Destino, la caja fuerte, Cartagena, sentencia sublime, 1000 años de condena. La escritura me tiene inmerso en mis memorias, submarino atómico, ruleta inquisitoria. Franco muere, la amnistía no llega, a presos comunes la libertad niegan. Ríos de sangre, cárceles en guerra, ¿quién nos vigila? ¿Quién nos encierra? Cuando la hambre y la miseria te imaginan, cuando la ley te persigue en cada esquina, cuando en tu mirada terminamos con los nuevos kinky. En los años 90, los divertidos personajes de Iván llegaron al cine en Máquina Baja, El Último Chorizo, de Carlos Sánchez en 1992, y Semos Peligrosos, Usease, Máquina Baja 2, también de Carlos Suárez, el año 93. Moncho Armendáriz actualizó la visión del macarrismo de la época en Historias del Cronen, del año 1985. Juan Vicente Córdoba echó la vista atrás en Aunque tú no lo sepas, del año 1999. Con la llegada del nuevo milenio, dramas de barrio como Siete Vírgenes, de Alberto Rodríguez, del año 2005. O intentos de reflotar viejas leyendas como Volando voy, de Miguel Albaladejo, del año 2006. El mundo es nuestro, de Alfonso Sánchez, del año 2012. En el 2016, Carlos Salado recuperó la faceta más dramática y dura de aquellos desesperados relatos de los años 70 y 80, en Criando ratas. Juan Vicente Córdoba